Empezaron a tocar juntos en septiembre de 2010 y al año siguiente aparecía este trabajo de debut del que sacaron varias tiradas físicas, una en formato CD con 2.000 copias y otra en vinilo con 525 ejemplares. Y de esta canción Vendiste tu yo al poder, me gustaría destacar el verso final. Nos espera una vida durísima, libre, difícil, plena, por fin nuestra. Bueno, ahí nos ha dado una buena pista esta banda, Accidente, y ahora vamos a conocer a otro grupo con cantante femenina, las Starlight Girls. Y este es el tema Gossip. Canción tiene un sonido muy tarantiniano, me la puedo imaginar en la banda sonora, por ejemplo, de la película Death Proof. Se trataba del tema Gossip, aparece en el EP homónimo del grupo de Brooklyn Starlight Girls, un lanzamiento del año pasado, y ahora mismo Starlight Girls están en plena ebullición, con el objetivo de publicar un nuevo trabajo, un disco de 7 pulgadas, que será el adelanto del primer LP de la banda y que presumiblemente aparecerá a lo largo de lo que queda de año. En fin, hemos presentado en estos primeros minutos de Intangible 23 la música de dos bandas nuevas por estos lares, Accidente y Starlight Girls. Ahora toca escuchar nuestra sección dedicada a versiones. en esta ocasión con el proyecto The Cripple and the Tramp y la reinterpretación del Folsom Prison Blues de Johnny Cash. Hear the train a coming, strolling round the bend. And ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, time keeps dragging on. Oh, the train keeps a moving, I'm down to San Antonio. I was just a baby, my mama told me. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Esto es Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal que circula en Internet. Acabas de escuchar nuestra versión de hoy del tema Folsom Prison Blues de Johnny Cash. Y era una interpretación de David Miranda, o lo que es lo mismo, The Cripple and the Tramp. El nombre de dicho proyecto en solitario significa algo así como el cojo y el vagabundo. Durante 10 años, David Miranda formó parte del grupo gallego Nouvelle Cuisine, pero hace un tiempo se mudó a Gales, en Reino Unido. La cuestión es que le seguía picando el gusanillo de la música, así que decidió retomar su actividad grabando por su cuenta bajo este seudónimo The Cripple and the Tramp. Por un lado, hay que recordar que el sonido de Nouvelle Cuisine tiene mucho de pop electrónico. Pero con este otro proyecto, David Miranda se centra en el folk de raíces decididamente norteamericanas. De The Cripple and the Tramp hay publicados un par de trabajos en Bandcamp. El segundo es este álbum Deep in the Dark, una colección de historias de fantasmas y asesinatos narradas en forma de canción. En ese contexto encaja perfectamente esta versión del Folsom Prison Blues, que tiene unas letras escalofriantes, por ejemplo, esos versos que dicen: "Disparé a un hombre solo para verlo morir". Ahí teníamos, por tanto, esta versión de Johnny Cash a cargo de David Miranda, alias The Cripple and The Tramp. Y vamos ahora con una canción de heavy metal. Admito que ese no es el estilo que seleccionamos con mayor frecuencia aquí en el programa, pero de vez en cuando nos topamos con grupos que merecen la pena y que pueden gustar incluso a aquellos que no somos especialistas en el género. Entonces, nos parece que encaja en esa descripción la siguiente banda, Hydra, desde México, con canciones como la siguiente: Dame tu alma, soy el cordero. Hydra es un grupo de la ciudad de Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas. Sus integrantes son Federico Núñez, Julio Rueda, Nicolás Culebro y Cristian Robelo. De Hydra hemos escuchado la canción Dame tu alma, soy el cordero, incluida en su nuevo álbum Extinción, que se publicó el pasado mes de febrero. Y las letras de este tema lo dicen todo, son una clara crítica a la iglesia. en la misma línea de cuestionamiento de lo que ocurre en la sociedad mexicana, nos vamos a encontrar otras canciones similares en este disco que recoge también algunos temas que ya había dado a conocer la banda en sus conciertos durante meses anteriores. Entonces, ahora necesitaríamos algo de calma, por ejemplo, con el folclore minimalista de Now y esta canción, Sketchbook. Sketchbook, el título de esta canción de Now, significa en inglés cuaderno de bocetos. Y precisamente en un cuaderno había escrito Now las letras de estas canciones y después fue surgiendo la música. El resultado lo tenemos en este EP, Awauta, publicado por el sello japonés Totococo. Su lema es hacer y difundir música que nos haga sentir bien. Desde luego que ahora, después de escuchar esta canción de Nao, estamos preparados para la arremetida rockera de nuestra siguiente banda, los gallegos Sanford Music Factory, y esto se llama Monsters. Thank you. Estos gallegos se hacían llamar en un primer momento Sweet Oblivion Band, pero tuvieron que cambiar de nombre por motivos legales y ahora se les conoce como la Sanford Music Factory. Y hemos escuchado su canción Monstruos, del primer álbum de la banda Melted to Oblivion, publicado en 2008. Unos años después, en 2011, Sanford Music Factory sacaban su segundo trabajo, Awen, que se encuentra a la venta desde Bandcamp y ha ido recibiendo muy buenas críticas por parte de la prensa especializada. Nosotros seguimos aquí en Intangible 23, en Todo Radio, trayéndote lo mejor de la música libre. A continuación tenemos una colaboración entre Bobby Baby y Moe Loading con el título de Somewhere There Is a Girl or a Boy. Thank you. Ya sabes que Bobby Baby es el seudónimo de la sueca Ella Blix. Desde hace unos años, desde 2010 más o menos, no da demasiadas señales de vida. Parece haber abandonado la primera línea musical, pero nos quedan numerosos trabajos suyos que todavía se pueden descargar desde internet. La música de Bobby Baby tiene una faceta electrónica y bastantes artistas han hecho remezclas de sus canciones. Eso se puede escuchar en un par de recopilatorios del sello Corpit, pero también le da a la guitarra acústica. Y ese es el tipo de sonido que predomina en el recopilatorio 20 Songs, 20 canciones. Son dos decenas de temas grabados entre 2005 y 2007. Y el que hemos escuchado era este, Somewhere There Is a Girl or a Boy. En algún sitio hay una chica o un chico. Y era una colaboración junto a Moe Loading. Bueno, pues regresamos ahora a España. Vamos a escuchar a continuación a la banda alicantina Lolita Cromañón con su canción Berta. Canción. Hace unas cuantas semanas entrevistábamos a Mauricio Farchi del programa de radio Luna Llena, quien también organiza unos recopilatorios Espacio Libre con los que difunde las propuestas de la escena musical independiente de Alicante. En el primer volumen de Espacio Libre encontramos esta canción, Berta, del grupo Lolita Cromañón, un cuarteto, por supuesto, de la zona de Alicante, que tiene un álbum publicado en Bandcamp bajo licencia Creative Commons y que se titula Spanish Rock and Roll, Rock and Roll Español. Bueno, pues este ha sido un descubrimiento que ha sido posible gracias a estos recopilatorios Espacio Libre. Hay dos volúmenes disponibles en internet y su escucha es más que recomendable. Ahora recuperamos el álbum volumen 2 del grupo argentino Villelisa. Esta es una de las bandas del sello Ufcaruf, al que le dedicamos un monográfico aquí en Intangible 23 hace unas cuantas semanas. Y entonces volvemos a tener a Villelisa para poner su canción Lo que hay que ver. Empecé a encontrar y a aparecer otras cosas que no esperaba. Ay, ay, ay, ay, ¿qué nos pasó? Estabas frente a mí y no te vi. Y empecé a encontrar y a aparecer otras cosas. Los tres amigos de toda la vida que componen esta banda, Villelisa, son Tano Cacabo a la guitarra y las voces, Racu Pérez al bajo y Sebastián Porro a la batería. Ya desde los primeros temas que fueron sacando se generó una expectación considerable en Argentina, con mucha gente que estaba pendiente de los nuevos pasos que fueran dando. Y la prueba de todo esto, de que esa expectativa tenía su porqué, la tenemos en el álbum Volumen 2, un lanzamiento del sello Uf Karuf, la referencia número 20 de su catálogo, y de ahí hemos sacado esta canción, Lo que hay que ver. Este es un disco que se grabó entre julio y agosto de 2010 y se publicó un par de años después, en octubre de 2012. Y llegamos así ya a la segunda sección fija de los lunes en Intangible 23, la canción en directo. Vamos a escuchar a una formación de bluegrass, los Infamous String Dusters, con un tema instrumental de unos 9 minutos. Se titula Moon Man, Hombre de la Luna, y está sacado de un concierto el 20 de abril de este mismo año. Desde 2007, los Infamous String Dusters han grabado un puñado de discos, pero sobre todo han estado recorriendo los Estados Unidos con su peculiar actualización del bluegrass, dando conciertos por doquier y demostrando que este género musical no está obsoleto, ni mucho menos. En nuestra canción en directo de hoy hemos escuchado el tema instrumental Moon Man, Hombre de la Luna. Es una interpretación sacada de un reciente concierto del 20 de abril de este mismo año 2013 en Asheville, Estados Unidos. Entonces estamos ya en los últimos minutos de esta edición del lunes de Intangible 23 en Todo Radio. El tiempo que nos queda vamos a ocuparlo, como no, con buena música. Por ejemplo, con la canción Gray's Birthday, el cumpleaños de Gray, de la banda Big Awesome. Big Awesome significa más o menos grande, formidable. Dos superlativos para describir la música de esta banda de Carolina del Sur. Hemos escuchado la canción Gray's Birthday, que puedes encontrar dentro del EP Bird Feeder. Y este es un lanzamiento de esa página If You Make It, a la que solemos recurrir aquí en Intangible 23 cuando queremos descubrir los nuevos sonidos del rock norteamericano. Bueno, pues ya tenemos que ir terminando, no sin antes escuchar un breve tema de Atrás hay truenos. Es este Alejandro el Cheto. What's